Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Egipto, el faro. Cortaban la roca de la cantera con herramientas rudimentarias. Cada bloque de piedra caliza pesaba 2,5 toneladas. Los trasladaban en trineos, usaban troncos como ruedas, se valían de la palanca, mojaban la arena para no hundirse, subían el material hasta las cimas por medios de rampas. Miles de esclavos pusieron el lomo bajo la ley del látigo, pero también trabajaron arquitectos, matemáticos, astrónomos. Construidas como morada final de los faraones, las pirámides de Giza son tal vez la obra de ingeniería más osada del hombre. Erigidas 3.000 años antes de que aparezca en la faz de la tierra un tal Jesucristo, todavía están allí, engalanando el agreste desierto. Esbeltas, prepotentes, misteriosas, como un símbolo eterno de una civilización extraordinaria. Los egipcios fueron un faro para lo que hoy conocemos como mundo occidental. Inventaron la escritura basados en jeroglíficos que representaban ideas. Crearon un calendario similar al de nuestros días. Estudiaron con pericia los astros, perfeccionaron el riego y la navegación, experimentaron en los campos de la medicina, fomentaron las ciencias exactas, pero también le dieron valor a lo estético y a lo espiritual, y se dejaron llevar a lo largo de las eras, entreverados con sus dioses y sus mitos, con sus tesoros y sus guerras. Dejaron para el goce una colección de obras monumentales, las pirámides de Keops y Kefrem, la Esfinge, los templos de Karnak, Abu Simbel, Nubia y Luxor, y una larga dinastía de faraones, varios de ellos notables: Ramsés II, el gran constructor, Amenofis, el de la prosperidad, Akenatón, el rey rebelde, Nefertiti, la bella e influyente esposa de este, Tutankamón, el faraón niño y su tumba maldita, y Cleopatra, la fe fatal del Nilo. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del Twist. Claro que tanta historia no tiene su correlato en el campo de juego, donde Egipto es, lisa y llanamente, uno más del montón. Podrán presumir supremacía continental, son los mayores ganadores de la Copa África, pero la clasificación a los mundiales ha sido su histórico karma, tanto que retornan a la máxima cita luego de 28 años. Como toda selección del norte de África, el África Árabe, Egipto no posee el rigor y la explosión física de sus hermanos subsaharianos, pero puede hacer gala de cierto orden y despliegue técnico. Su única y excluyente figura es Mohamed Salah, raudo y cimbreante delantero del Liverpool, héroe de la clasificación. Esam El Hadary, su arquero, jugará el Mundial con 45 años y se convertirá en el futbolista más longevo en actuar en una Copa del Mundo. Su DT es nuestro Héctor Cooper, un entrenador que supo estar en la cima y quedó marcado por el trauma de los segundos puestos. Dadas las circunstancias, hoy lo firmaría sin pensar. Han caído en un grupo aparentemente desigual, donde la local Rusia y Uruguay son la banca, pero nadie mejor que Egipto sabe que no hay empresas imposibles. Si hace 4.000 años pudieron hacer las pirámides, ¿cómo no se las van a ingeniar para sacar 5 o 6 puntitos y pasar de fase? Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.